Este 31 de mayo de 2025, Evelyn Elena Recabarren Oroz y Leonardo Andrés Lobos Lagos se unen en amor eterno. El único límite a nuestro amor es la imaginación. No puede haber relación sin compromiso, sin lealtad, sin paciencia, sin persistencia, para convertir lo difícil en sencillez de espíritu. Prometemos cuidarnos ante los cielos y la tierra, de acuerdo a nuestras esperanzas, y actuar de acuerdo a nuestra fuerza y amor. Thank you.